viernes 20 de julio, para estudiar y meditar. La providencia había dirigido los movimientos de las naciones, así como el flujo y reflujo de impulsos e influencias de origen humano, a tal punto que el mundo estaba maduro para la llegada del libertador. Los sistemas paganos estaban perdiendo su poder sobre la gente. Los hombres se hallaban cansados de ceremonias y fábulas. Deseaban con vehemencia una religión que dejase satisfecho el corazón. Deseado de todas las gentes, página 23 y 24. Hubo fuera de la nación judía hombres que predijeron la aparición de un instructor divino. Eran hombres que buscaban la verdad y a quienes se les había impartido el espíritu de la inspiración. Tales maestros se habían levantado uno tras otro como estrellas en un firmamento oscuro, y sus palabras proféticas habían encendido esperanzas en el corazón de miles de gentiles. Deseado de todas las gentes, página 24. En Corinto, Pablo se encontró entre gente que desconfiaba de los motivos de los extranjeros. Los griegos de la costa del mar eran hábiles traficantes. Tanto tiempo habían seguido sus inescrupulosas prácticas comerciales que habían llegado a creer que la granjería era piedad y que el obtener dinero, fuera por medios limpios o sucios, era encomiable. Pablo no quería darles ocasión de que dijeran que él predicaba el evangelio con el fin de enriquecerse. Trataba de quitar toda ocasión de ser malinterpretado para que la fuerza de su mensaje no se perdiera. Obreros evangélicos, página 247 y 248. Preguntas para dialogar. 1. ¿Qué quiso decir Elena de White cuando escribió que el espíritu de la inspiración fue impartido a maestros gentiles? ¿Hasta qué punto actúa Dios en las ideas fuera del contexto cristiano? ¿Puede una persona ser salvada si nunca escuchó el nombre de Jesús? Si es así, ¿sobre qué base? 2. En la actualidad, ¿cuándo una casa particular o un departamento sería un lugar apropiado para una iglesia? ¿Los edificios de iglesia son siempre la mejor ubicación para los creyentes? ¿Por qué sí o por qué no? 3. ¿Cómo puede tu iglesia adaptarse mejor a la comunidad local? ¿Por qué debemos recordar siempre que lo que es adecuado en un lugar puede no serlo en otro? Resumen. La actividad misionera de Pablo se ubica en el Imperio Romano. Al ver a Pablo luchar con los problemas de todos los días, podemos aprender a aplicar mejor las lecciones que Dios puso en las Escrituras para nosotros hoy. En primera y segunda de Tesalonicenses, Pablo estaba guiando a cristianos a través de tiempos difíciles.